¿Sabías que las redes sociales como Facebook y Twitter pueden censurar una publicación si les parece ofensiva? Sí, he leído noticias curiosas sobre eso. Por ejemplo, Facebook censuró la publicación de una foto de una estatua de Venus por considerarla pornográfica. Lo que nos faltaba, que hasta las redes sociales censuren nuestras opiniones. No estoy de acuerdo contigo. Por supuesto que estoy en contra de que se censure, pero todo tiene un límite y cuando ese límite se traspasa hay que actuar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos tenemos derecho a la libertad de opinión y de expresión. Sí, pero tiene que haber una limitación cuando las opiniones de una persona van en contra del derecho al honor o los sentimientos religiosos de otra persona. Claro que hay que respetar a los demás, pero muchas veces ese argumento se usa para censurar lo que a los gobiernos no les gusta. Pero yo no estoy diciendo que la censura sea buena. Lo que quiero decir es que si no hay algún tipo de control, cualquiera puede decir de ti lo que le parezca. Bueno, quizá lo que habría que hacer sería educar desde la infancia en la tolerancia y el respeto por los demás. El problema es que muchas veces con educar no es suficiente, y hay que controlar para que nadie se salte los límites.